la letra, dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos. Tan, can, pan, te. Congo boreal, chimenea, piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu tucu tu, tucu tu cata. Los Palos es un proyecto que supone una continuación y a la vez una evolución natural del dúo de poesía musicada Nelson Traba y Los Espectros. Grupo que se mantuvo en actividad entre el 2015 y el 2017. Más allá de una nutrida agenda de presentaciones, este dúo dejó un interesante registro fonográfico homónimo editado por el sello Yaguru en el 2016. A partir del 2018, Nelson Traba retoma el trabajo poético sonoro junto al guitarrista Juan Manuel Silva. Este proyecto se convertirá en Los Palos, a quienes se le sumará el contrabajista Franco Grosso a comienzos del 2020. Este nuevo proyecto de Traba se perfila como más ambicioso con respecto al anterior y también como más colectivo. La poesía musicada se va expandiendo hacia áreas multidisciplinarias. Durante la construcción ahora de un nuevo registro fonográfico, se elige ir adelantando los trabajos que lo integran mediante el lanzamiento de clips en plataformas de streaming para formato de video. Esto implica ir sumando nuevos artistas al proyecto encargados de su edición final. A diferencia de sus primeros videos de temáticas más testimoniales, dúo más escenario, con un dejo hedonístico a banda de rock, el proyecto ahora parece ir buscando otros caminos narrativos. En el 2019, el sello Cruda Rec presentó el video llamado Paseo Libre, en donde, curiosamente, si bien hay una presencia visual del dúo, estos se encuentran a contraluz frente a una ventana, logrando que sus rasgos se disuelvan de forma natural, permitiendo así que el peso visual de la historia recaiga en la performance intercalada de Ray Torterola. Este podría considerarse como video bisagra que dará lugar a una nueva estética para el primer EP de Los Palos, sobre el que están trabajando y del que han adelantado dos temas. No se trata de la sangre del cordero, ni del lobo, lobo del lobo, ni del lobo, lobo del hombre, ni del hombre, lobo del hombre. Aquí la daga corta el cuerpo en dos y cedemos a la mente antes que al deseo. La piedra fue nacida de la carne, me dijo Efren el Sirio. También me dijo que la luz no fue el origen, que los agujeros negros no son negros, y elegí no creerle que venimos del infierno y el paraíso es ahora. Hemos sacrificado la víctima, la que apacigua al padre, y solo hay una solución para esta pandemia, me dijo. El diluvio de los hebreos. El diluvio de los hebreos. De los hebreos. Delirio Místico es el video que escuchamos y recomendamos ver en la red. Cuenta con la edición de Kawak Visual, que es la colombiana Diana Gutiérrez, quien realiza una magnífica pieza entrelazada con el video arte. Sobre el mismo se lee en su página de streaming: es una especie de milonga enajenada. Su texto está inspirado en un escrito del místico cristiano Efren el Sirio. Aquí hay un juego constante que deja al descubierto que algo escrito hace más de 1000 años se actualiza para hablar de nuestro ahora. Y para cerrar este micro, escucharemos, valga la redundancia, último video hasta ahora producido para el EP. En este caso, el trabajo visual estuvo a cargo de Indio, o sea, Valentina Scatoni, una estupenda animación que se empalma y que amplía el significado del poema de Traba. la obra se convierte en una tanguedia multimedia para un inusual escenario de global virtualidad. Detrás del espejo, un atardecer como de acuarelas gastadas vino a mostrarnos las formas del agua. El niño ciego nos guió y lo seguimos apoyándonos en codos y rodillas. La asexualidad no nace de la rabia, dijo. Mujer, hombre, mujer, hijos del tercer acorde, itinerantes espectros de la tarde, llegando como el sonido de gastados bandoneones. El universo con más de nosotros mismos, valga la redundancia. Tocotú, tocotú, cat.